Pues vamos a ir a nuestra clase de hoy. Gracias a Dios ya nos pusimos al corriente. Ahora sí, agradezco la ayuda de los hermanos que me suplen cuando estoy ausente. Reciban saludos de los hermanos del otro lado del océano, del otro lado del charco, que el Señor nos concedió conocer y recordar en estas dos semanas de ausencia que estuvimos a mi esposa y yo, el hermano Fidel. Ya tendremos oportunidad de darles el reporte, ¿verdad? Traemos muchas fotos que queremos que vean y algunas cosas que queremos que aprendan también de la obra en aquellos lados, del otro lado del mundo. Gracias a Dios pudimos ir y volver sin ningún problema. Estamos un poco desubicados en el horario, pero gracias a Dios estamos bien. Ahora son 10 horas de diferencia por el cambio de hora de hoy, que yo no esperaba. Gracias a Dios que se dio, y eso nos dio una horita más. Pero bueno, hermanos, vamos a ir a la clase de hoy. Los sugieres van a comenzar a repartir las hojas tan pronto puedan, hermanos. Pueden repartir las hojas tan pronto como puedan, porque todavía nos falta recordar el versículo que encargamos de tarea. Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muy interesante versículo. Hermano Panchito, ¿qué pasa? Hermano Panchito. No me diga, quedaron puntos pendientes. Ay, este hermano no me dijo. ¿Qué quedó pendiente? ¿Con quién? A ver, permítame. Entonces, ¿vieron el concepto del noviazgo, el contenido del noviazgo? Faltó la 3 y la 4. Ay, Señor. Bueno, se los debo porque no me traje la lección de... En un ratito la bajo. La condición, yo creo, es la otra. No me acuerdo. Con trabajo no me acuerdo cómo me llamo ahora. Ahorita se los hago llegar. ¿Cómo debe ser el cristiano? A ver, ¿tienes una de completa? Perfecto, para llenarla de una vez. Gracias, ahorita te la devuelvo. Es la cualidad del noviazgo. El 3 es la cualidad del noviazgo. Siempre cualidad, estamos hablando de las características, ¿no? Algunos usan la palabra cualidad en vez de calidad, y no es lo que queremos decir. La palabra cualidad se refiere a característica. La cualidad del noviazgo, siempre y cuando los dos sean cristianos de verdad, siempre y cuando los dos sean libres, siempre y cuando tengan edad para casarse, siempre y cuando sean lo suficientemente maduros para enfrentar lo que el matrimonio trae consigo, siempre y cuando estén dispuestos a dar los pasos subsecuentes y subsiguientes. Y luego el número 4, la conducta del noviazgo. Llenan ahí, hermanos, quiero llegar a la clase de hoy ahora. Tiene mucho que ver con esta clase, por eso me voy rápido. La conducta del noviazgo no es para divertirse, no es para desahogo carnal, es para juntos buscar la voluntad de Dios, es para la preparación de la etapa más hermosa de la vida, y es para orar juntos y prepararse para el matrimonio y la vida. Entonces, cualidad y conducta son los dos espacios en blanco que debieron llenar allí. ¿Ok? Vamos a ir a la clase de hoy, hermanos, rápidamente. Entiendo que la clase del domingo pasado fue muy buena, y espero que les haya sido de ayuda, de bendición. Hoy vamos a ver otra clase que tiene que ver con esto directamente. Dame un poquito más volumen, hermano, por favor. Reparta las hojas, hermano, ¿ya está repartido? Reparta las hojas ahora mismo. Cuando te quieras casar, se llama nuestra lección, y tiene que ver con la decisión de casarse, y con quién sí y con quién no, según la palabra de Dios, y como les voy a explicar en un ratito más, según el sentido común. ¿Quién me dice el versículo de tarea del domingo pasado, Efesios 5:17? ¿Quién me lo dice? ¿Nadie? ¿Quién me lo dice? Bueno, voy por allá, hermano Demetrio, por favor, González. Muy bien. A ver, hermana Moreno, hermana Yolanda, levantaba su mano. vez, lo escucharon los de su banca, porque yo no le escuché casi nada. A ver, dígame otra vez, fuerte, así como si fuera predicadora. Del Señor. Bien, muy bien, qué bueno, ahí arriba en el balcón, ¿quién me lo dice? Hermano Fermín. Bueno, de cuál sea la voluntad del Señor. Ok, hermano, vamos a entrar a nuestra clase de hoy. Sean todos bienvenidos. En un ratito más tendremos la oportunidad de conocerlos. Y vamos a entrar a nuestra clase de hoy. Espero que ya todos tengan la hoja, lección 1023, perteneciente al día de hoy, octubre 26 del 2008, por la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos, ahí en su lugar, cabeza inclinada, ojos cerrados. Vamos a orar, todo el mundo, por favor. Señor nuestro, gracias porque nos das la paz y la tranquilidad en este recinto sagrado para abrir tu palabra y echando mano de ella. Y Señor, pidiéndote a ti la sabiduría y la iluminación del Espíritu Santo, podemos repasar aquellas cosas que ya sabemos y aprender las cosas que no sabíamos para ponerlas por obra. Te pido que nos des a todos un corazón dispuesto para obedecer, dispuesto para acatar. En un mundo lleno de confusiones, de doctrinas, de filosofías, de pensamientos, donde cada quien opina, cada quien tiene su razonamiento, su criterio, permítenos, oh Dios, ser aquellos que estamos dispuestos a obedecer las indicaciones de la Biblia, la palabra de Dios. Mientras que otros seguirán sus propios conceptos o tendencias, nosotros queremos volver nuestros ojos a la Biblia, a la palabra inerrable, infalible y eterna de Dios. Te pido sabiduría para enseñar bien la palabra de Dios y hallar edificación y bendición todos juntos en la enseñanza de hoy. Ayúdame, Señor, necesitamos aprender mucho en esta mañana y queremos que tú nos des tu mano. Que seas tú el maestro y, Señor, pues nosotros receptivos, humildes para lo que tú tienes que decirnos. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero ser, hermanos, muy específico respecto de lo que quiero decir. La clase de hoy no tiene como propósito avergonzar a aquellos que habrán tomado una mala decisión en su vida. No tiene como propósito condenar a los que por ignorancia, por incredulidad, por lo que haya sido, han tomado una decisión equivocada en el pasado. Esa no es la intención, no es condenatorio. Yo creo que Dios es el quien perdona nuestras vidas y corrige nuestros caminos torcidos y nosotros no somos ni tenemos ninguna intención de condenar a nadie. Esta no es la intención de esta lección. ¿De acuerdo? No quiero que alguno de aquí se vaya pensando, el pastor nos quiere en esta iglesia. No es eso. No es eso. Hay quienes han cometido pecado. Estoy hablando desde fornicación, adulterio y vaya usted a saber cuántas cosas más. Pero no pretendo sacar ese pasado. En la sangre de Cristo ha sido sepultado y lavado todo pecado. Amén. Pero eso no quiere decir que no debemos preparar a las generaciones que vienen para que ellos no cometan los errores que nosotros cometimos en el pasado. Si yo personalmente, como cristiano, que nací en un hogar cristiano y todo lo que ustedes saben, y llevé una vida, voy a decir, ordenada, más o menos ordenada, yo digo que si yo supiera lo que a esta edad yo sé, yo hubiera hecho a cosas mejores. Yo hubiera tomado decisiones un poco más firmes en mi vida personal. Yo hubiera sido más cauteloso De modo que yo no puedo poner aquí la vida de ninguno, menos la mía, como un ejemplo de conducta. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Me explico? Es bueno tener una iglesia donde podamos abrir la Biblia y ser instruidos y enseñados en la palabra de Dios, en una posición bien marcada, bien definida, no, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir ahí, indecisa, y haga como quiera, como guste, como se le vaya acomodando las cosas? Quiero nada más decir eso para que ustedes, al entrar a la lección, no vayan a tomar una actitud de desconfianza o de recelo, nada de eso. Yo quisiera más bien que todos estuviéramos abiertos, ¿ok? Me gustaría que el hermano que está parado allá se sentara, porque imagínense, va a estar ahí toda la... Acomódense, yo sé que hubo mucho movimiento allí. Acomódense para que cada quien se siente en su lugar. Alejandro, siéntese, por favorcito, para que no haya distracción ni de usted ni de mí. Todos, por favor, bien atentos. He estado hablando para tratar de dar tiempo a que se asiente el ambiente. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Es el pasaje clave, sí. Faltaron hojas aquí, hermano, sugieres. ¿Quién levantó? ¿Faltó hoja? Levante su mano. Miren nada más, aquí estaban los jóvenes. ¿Y qué pasó? No baje la mano hasta que se les haya llegado la hoja. No baje la mano. Si se cansa la mano, levanta la otra. 2 de Corintios 6:14. Esto es especialmente, la clase está diseñada para casi para ellos, ¿no? ¿Qué dice, hermanos? 2 de Corintios 6:14. Todos juntos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bien, vamos a nuestra introducción. O más bien, el propósito de la lección de hoy es enseñar con la Biblia y con el sentido común quién es una persona inapropiada para casarse, con quién un cristiano no debe pensar en casarse jamás, ¿ok? Vamos a enseñarlo con la Biblia. Y también puse una frase allí que suena un poco extraño para una clase bíblica, el sentido común. Yo creo, hermanos, personalmente creo que Dios nos ha dado algo que se llama sentido común. ¿No cree usted? ¿Cómo se le puede llamar al sentido común? ¿Cómo se puede explicar lo que es el sentido común? Raciocinio, razonamiento, ubicarse, percepción, sensatez, lógica. Algo que es lógico es debido al sentido común, corresponde al sentido común. No sé si sea necesario hacer mucho revuelo, mucha abundancia en esto. Yo creo que por sentido común todos entendemos lo que es el sentido común. Aunque debo reconocer que hay personas que tienen el sentido común por ningún lado. ¿Ok? Pero las personas que tienen el sentido común se nota que no tienen sentido común. Vamos a entenderlo un poquito más cuando veamos la clase. Vamos a enseñar con la Biblia y con el sentido común quién es una persona inapropiada para casarse. Y también el propósito es alentar a los jóvenes y a los padres de ellos acerca de los deslumbramientos con personas del sexo opuesto. Es decir, cuando una persona se quiere casar, a veces lo que ocurre es que se deslumbra. Y luego, deslumbrado por alguna situación, puede que sea la razón por la cual se va a casar. Y hay veces que son los jóvenes y a veces son los padres los que estamos deslumbrados. ¿Okay? Y en nuestro deslumbramiento encauzamos a nuestros hijos y los presionamos para que escojan a una determinada persona. Y a veces son ellos los que están deslumbrados y eso es lo que los lleva a una decisión, aunque los padres en un momento dado no puedan no estar de acuerdo. Vamos a orientar sobre eso. También advertir las consecuencias de una mala decisión en este respecto. Nuestra clase, hermanos, va a tener tres partes. ¿Con quién nunca un joven se debe casar? Y dos, ¿con quién debe tener cuidado si se piensa casar? ¿Y con quién sí se puede casar? A la luz de las Escrituras. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. La introducción dice, la vida cristiana no tiene que tomar muchas decisiones y una de las más importantes es con quién se debe casar o con quién uno debe permitir que sus hijos se enamoren y se casen. De esa decisión dependen muchas cosas y por supuesto la felicidad de los involucrados y la reputación de la familia. El propósito de esta lección es orientar a los jóvenes para que la decisión más importante de su vida glorifiquen a Dios. Veamos pues con quién sí y con quién no se debe casar un cristiano o una cristiana. Esta clase, hermanos, tiene base en ¿por qué preparar una lección así? Por el tiempo, los tiempos que vivimos, por la experiencia, ¿verdad?, que hemos adquirido a través de los años como pueblo de Dios. Ya estamos grandecitos, hermanos, como cristianos, ya tenemos fácilmente, yo digo que los que estamos aquí andamos en unos 20 años de promedio, quizá no tantos, ¿verdad?, porque hay quienes tendrán unos 2-3 años de convertidos, pero hay quienes ya tenemos 40-50 años de convertidos. Entonces, ya podemos hablar de cosas de cristianos maduros. Y hay cosas que uno puede decir, bueno, ya de tantos años de conocer la Biblia, de estudiar tanto, de oír tantos sermones, de oír tanta predicación, de tantas enseñanzas, tantos domingos, tantos servicios entre semana, tantas conferencias, tantas oportunidades de oír la palabra de Dios, pues a estas alturas ya debiéramos ser maestros de la Biblia, ¿no? Conocedores de las Escrituras. No hay aquí alguno que diga, pues yo nunca lo he visto en la Biblia, eso ya lo tenemos bien asimilado. Así que esta lección es en base a la experiencia que hemos vivido en los años de vida cristiana que tenemos. El tiempo cambia, los tiempos cambian, la gente cambia, las culturas cambian, las costumbres cambian, pero la palabra de Dios no cambia. La misma Biblia que usted tenía cuando se convirtió hace 40 años es la misma Biblia que tenemos ahora. No ha cambiado, no cambiará, es eterna, sus principios son igualitos. Lo que hacían los primeros cristianos hace 2000 años es lo que se sigue enseñando hoy, ¿verdad?, en el siglo XXI. Son las mismas cosas que sus abuelos leyeron, mis abuelos leyeron, sus padres cristianos leyeron. Es lo mismo, tenemos que seguir en ese camino. ¿Con quién nunca un cristiano o una cristiana se debe casar? ¿Con quién nunca? Póngala ahí porque es la razón por la palabra subrayado que usted lo llene. En primer lugar, hermanos, nunca se debe casar con un inconverso. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7. A ver quién me va a ayudar. Ahora ustedes aquí, hermano Neftalí, y luego Emanuel, y luego Isaías, y luego allá. Por favor, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 4? Quiero que vean este versículo, este pasaje, hermanos. Deuteronomio 7, del 1 al 4. Y luego vamos a 2 Corintios 6, 14. ¿No está prendido? Ahí está. cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo y al Eveo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te la haya entregado de delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás en ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo y en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Estas porciones, hermanos, que tenemos aquí, corresponden a a los tiempos de la conquista, cuando Moisés estaba llevando al pueblo a la tierra prometida, y les advierte las cosas que se van a encontrar allá. Van a estar allá rodeados de esas naciones que se conocen aquí en la Biblia como Eteos, Jereseos, Amorreos, Cananeos, Fereseos, Eveos y Jebuseos. Naciones muy fuertes y muy poderosas. Y le dice el Señor, mira, cuando tú vayas para allá y cuando llegues a poseer la tierra de esa gente que yo desecho delante de mí, quiero que entiendas algo. Nunca harás alianzas con ellos. Y no emparentarás con ellos. Dice, porque van a desviar a tu hijo de en pos de mí. Lo que tenemos aquí, hermanos, es un principio que se llama el principio de la separación. No puede usted decir, bueno, es que eso era el tiempo de por allá, ¿verdad? Lo que tenemos que aprender de esas lecciones, de esas leyes que Dios ponía, es el principio contenidas en ellas. ¿Qué es lo que a Dios le molestaba? ¿Qué es lo que Dios le abominaba? ¿Qué es lo que Dios advertía? Porque aunque hayan pasado la ley y haya llegado la gracia, lo que Dios abominaba, lo que Dios aborrecía, lo que a Dios le disgustaba antes, le disgusta, le altera, abomina el día de hoy, porque Dios no cambia, ¿me explico? Esas lecciones de separación que Dios nos da en el Antiguo Testamento son lecciones que nos enseñan el pensar de Dios, el sentir de Dios, la sabiduría de Dios. Dice la Escritura, mira, si tú te metes con esas gentes y haces alianza con ellos, van a acabar desviándote a ti. Y te voy a ordenar que no emparentes. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la lección del matrimonio decíamos que una de las cosas que el matrimonio es un pacto con otra familia? Si su hijo se casa con una familia determinada, usted emparenta con esa familia, ¿sí o no? Quiera o no, sus nietos van a llevar su apellido de usted, el apellido de la familia a la otra, y la sangre de usted y la sangre de la otra familia. Entonces, ese es emparentar. Pero ¿por qué razón Dios decía, no quiero que tengas esa mezcla? Porque van a desviar tu corazón de delante de mí. Pues bien, hermanos, hoy en día la enseñanza es la misma. Si nosotros, rodeados de jebuseos, eteos, fereseos, dice, usted dirá, pastor, yo no conozco ningún jebuseo, ningún eteo, pero conoce la equivalencia. ¿Verdad que sí? Estamos hablando de ateos, comunistas, promiscuos, idólatras. ¿De qué estamos hablando? Si pudiéramos hacer un estudio, y tengo algo de eso, no todo, ¿qué eran las prácticas de los jebuseos, por ejemplo? Vamos a encontrar muchos jebuseos hoy día. Eran politeístas, había gente, hermanos de esas naciones, que observaban las estrellas y pronosticaban lo que vendría. lo que se hace hoy. Todas esas naciones, resultados de la desviación de la madre de las rameras, que es la religión Babilonia, tenían todas esas costumbres. Y hoy día, hermanos, no me diga usted a mí que si uno de nuestros hijos se casa con una de esas personas, no desvía su corazón. Es lo más probable. Dios ya lo dijo. ¿Verdad que sí? No se trata, hermanos, de un racismo religioso o de una, ¿cómo se puede llamar? Sentido de superioridad de nosotros con las otras personas. No. Recuerda que el Señor dijo de la nación de Israel: yo te escogí a ti, no porque tú fueras la más grande de las naciones, sino porque tuve misericordia, se acabó. Nosotros, hermanos, debemos mantenernos, según las Escrituras, sin emparentar con inconversos. Yo no estoy hablando de otras naciones, estoy hablando espiritualmente con inconversos. Si usted quiere que su hijo se case con un africano negro como mi conciencia, que sea cristiano. Nada más es todo lo que yo le digo. O si le gustan los chinitos amarillos de ojos rasgados, amén, pero que sea cristiano. Si quiere que su hija se case con un europeo colorado como tomate y ojos, que sea cristiano. No importa, si se casa con un indígena igual que usted y que yo, pues amén, pero que sea cristiano. Esa es la diferencia ahora, no es racial, es espiritual. Dios no los despreciaba por la raza que eran, sino por las costumbres que tenían, por sus dioses que tenían. ¿No desviaron a Salomón, el más sabio de los hombres? Sus mujeres desviaron su corazón porque se metió con ella. Entonces, hermanos, yo sé que a veces suena pretencioso de parte de nosotros. La gente que, yo he oído comentarios que de gente cuando una ocasión estaban platicando personas, yo creo en un consultorio o algo así, un círculo muy cerrado, y hablaban de una muchacha que, amiga de ellas, que andaba noviando con un muchacho cristiano. Y dice, pobrecita, ha tenido tantos problemas porque sus padres no lo dejan, porque en su religión no se casan si no es de esa misma religión. Y empezaban a hablar en contra de esa posición de nosotros, ¿verdad? De no casarnos con gente. Ellos no entienden que se trata de una posición bíblica espiritual, ¿no? Nosotros sí lo entendemos, y lo entendemos perfectamente. Ahora, bueno, ese principio que tenemos en Deuteronomio 7 y muchos otros pasajes de la Escritura, lo tenemos en 2 Corintios 6:14, que dice así. Sigue. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego explica, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Usted sabe quién es Belial? Es uno de los nombres de Satanás. ¿Qué concordancia hay en el templo de Dios y de los ídolos? No hay. Hermanos, si los hijos de ustedes que se han desviado, si hubieran casado con un cristiano, estarían en el camino, pero se desviaron. Porque se casaron con inconversos. ¿Ok? Cuando uno está viendo a sus hijos crecer, hermanos, debe uno pensar muy bien hasta qué punto va a permitir a sus hijos tener amistades con inconversos. Porque de allí puede surgir un deslumbramiento y un enamoramiento. Y después, poco o quizá nada va a poder usted hacer para evitar que se case. Esto es, hermanos, porque así es en la corriente de la vida. Los hijos están creciendo. Dele usted gracias a Dios que los hijos tienen caray, humildad, sometimiento y obediencia cuando están chiquitos. Ya después que están grandes, ya pierden eso. Y es muy difícil hacerlos entrar en razón. Por eso, en el entendido de que dice Dios que es esto, uno debe entrenar a los hijos desde chiquitos que se olviden de que vayan a casarse con una inconversa, un inconverso. De esto va a hablar la lección. La lección del próximo domingo va a tratar con los hijos. ¿Qué decisiones ellos deben tomar desde que están chiquitos? El niño debe saber, desde que está en la edad de la adolescencia, yo nunca me voy a casar con un inconverso. Decisión final. Aunque sea el más guapo o la más linda de las hijas de los hombres. No, porque Dios así lo dice. ¿Entiendes? ¿Qué piensan los demás? No lo sé. ¿Qué opinan? No lo sé. ¿Qué creen las familias? No lo sé. ¿Qué dice Dios? Es lo que debo saber. Amén. Debemos ser muy tajantes, porque de eso depende la felicidad de nuestros hijos y la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. ¿Ah? Porque las personas que opinan diferente no van a venir a arreglarnos los problemas que tengamos después. ¿Qué va a pasar cuando usted se case o su hija se case con un inconverso católico? Bueno, él no es tan católico, dice usted. Él ni va a misa. Él dice que es porque, nomás porque sus padres. Bueno, y además ha prometido venir con, hasta viene a la iglesia. Pero no se convierte a Cristo, ¿ok? Bueno, al fin se casan. Se casan por allá porque saben que aquí no los casamos, porque Dios dice que no. Entonces tienen hijos. Y ahí es donde empiezan los problemas. Viene la suegra y le dice, ¿a poco tú vas a permitir que mis nietos vayan a la iglesia de tu mujer? ¿Quién es el que manda en tu casa? Y ahí viene él y dice, no vas a llevar a mis hijos a la iglesia, los vamos a bautizar a la iglesia católica. Y entonces empiezan los problemas. O usted vende su fe, vende sus convicciones, o tiene problemas, graves problemas. ¿Usted va a creer que sus hijos lean la palabra de Dios y su esposo de esa muchacha, su suegra de usted, su consuegra de usted, no va a creer y le va a poner crucifijo en la cuna al bebé y eso no le va a gustar a usted? Y eso es solamente el principio de los problemas. Porque además ellos acostumbran bailar, tomar, fumar y de todo. Y él va a querer que usted vaya con él. Y usted jamás ha ido. Es más, no sabe bailar más que los ojos. Y ahora va a tener que aprender a bailar y usted se va a sentir requete mal y va a haber problemas. Y entonces usted no va, se encapricha, entonces él dice, entonces voy a bailar con las que sí quieran. Y vienen problemas de separación, de divorcio, de muerte espiritual. Sí, hermana. Bien, esto, hermanos, esto, mire, usted puede tener mucha experiencia de cosas así, y esto, estoy seguro. Es posible que usted diga, yo conozco a alguien que se casa con un inconverso y le va de maravilla. Eso no es la base para que los demás lo hagan. Es posible que usted conoce familias de inconversos que se llevan mejor que familias de cristianos. Eso no es base para que usted haga lo que piensa. La base es lo que dice Dios. Amén. La base es el sentido espiritual de las cosas. ¿Con quién uno nunca debe permitir que sus hijos se casen? Con un inconverso. Número dos, con un casado, separado, divorciado, o como se le menciona. Repudiado, repudiada, como sea. ¿Qué dice Mateo 19:9? Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. que dice Marcos 11, 10, 11 y 12. Marcos 10, 11 y 12. Les digo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué dice Lucas 16, 18? Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adúltera, adúltera y se casa con la repudiada del marido, adúltera. Adúltera. No se rían, que cuando les toque leer ustedes van a ver. Él tiene apenas unos cuantos meses hoy leyendo la Biblia. ¿Qué dicen esos versículos? Cualquiera. Dice cualquiera. Es toda persona. Que se casa con un divorciado o divorciada, adultera. La mujer que se casa con un divorciado comete adulterio. Y Dios dice, no adulterarás. Póngale todos los pretextos que quiera, pero no va a poder cambiar esos versículos. Arrímese a cualquiera que piensa diferente, pero no va a poder cambiar esos versículos. Cualquiera que se casa con un divorciado, y también se usa la palabra repudiado, adultera. ¿Qué es un casado? ¿Quién es un casado? ¿Quién es una casada? Pues el que se casó por las tres leyes, ¿no más? ¿No más ellos son los casados? El que se casó por el civil, por la iglesia, y tuvo su luna de miel. ¿Qué piensa usted de una persona que se casó por el civil, se casó por la iglesia, y nunca se fueron de luna de miel porque descubrió que él estaba casado por otro lado? ¿Qué piensa usted de ese matrimonio? Hay un caso que yo conozco. Se casó por el civil, con todas las de ley. Tenía su anillo, tenía su vestido de bodas. Y en la hora de venir a la iglesia, de ir a la iglesia cristiana, no esta iglesia, ella se encontró, le dijeron, es casado. Fueron a averiguar y él era casado. Entonces se casó por el civil, no se casó por la iglesia y por supuesto nunca vivió con él. Siguió siendo una señorita. ¿Es casada? ¿Se puede casar otra vez? ¿Qué tiene que hacer para casarse otra vez? Anular el matrimonio. En un sentido, divorciarse. De forma, en términos meramente legales. Bueno, entonces no se casó. ¿O sí se casó? No, porque la consumación del matrimonio es la unión una carne. ¿De acuerdo? Si no, no. Aunque la ley diga que es casado, bueno, y si quiere casar otra vez, tendrá que, ¿sabes qué? Si le dice al nuevo novio, pues, ¿sabes qué? Yo soy casada, pero no tuve nada que ver porque la cosa fue así. Entonces, pues, que anule el matrimonio, entonces me caso otra vez. Pero no es otra vez porque nunca se había casado en relación de unión una carne, ¿verdad? Ahora, ¿qué piensa usted de una mujer que nunca se casó por el civil, nunca se casó por la iglesia, pero tiene un hijo con otro? ¿Es casado o no es casado? ¿Tampoco? Pues nadie se ha casado. ¿Cuándo se consuma la unión de dos personas en una? En la unión una carne. Tan así que dice la Biblia, cualquiera que se une a una ramera es un cuerpo con ella. Entonces, que tuvo un esposo y un hijo con él, y tuvo otro esposo y otro hijo con él, y ahora yo me caso, lleva tres matrimonios, no se casó con ninguno, ¿es libre para casarse con quien quiera? A eso me refiero yo cuando digo nunca con un casado, separado, dejado, divorciado, o como haya sido. ¿Pero qué estrictos son? ¿Qué estricto es Dios? Eso enseña la palabra de Dios. Porque cualquiera que se junta con una mujer o un hombre que ya tuvo que ver con otro, adultera. ¿Pero Dios perdona el adulterio? Sí, está bien. Pero el pecado siempre trae consecuencias. No me cuenten su vida, ¿ok? No me cuenten su vida. No voy a dar la palabra porque me van a intentar contar su vida, no quiero. Ni me hagan preguntas todavía respecto de lo que vamos a enseñar de lo demás. una persona que ya tuvo que ver con otra persona, ¿verdad? A no ser que sea fornicación, si esa otra persona es casada y se casa con otra, es adulterio. Dije a no ser fornicación porque Mateo 19:9. Aquí hay dos noviecitos, ellos son novios, ninguno de los dos es casado, son solteros, son libres. Y tienen que ver, eso se llama fornicación. Tienen unión en la carne, eso es fornicación. Y en su fornicación ellos dicen, caray, qué mal hicimos, no está bien lo que estamos haciendo, ¿verdad? Se separan y se van de la ciudad o lo que sea. Entonces ella se puede casar con otro y él se puede casar con otra, porque no es adulterio. Lo ideal es que se casen entre sí. Pero si nosotros obligamos a esa parejita resbalosa a casarse, puede que sean infelices hasta el resto de su vida. Hay una costumbre que si la muchacha tuvo que ver con el novio, la tengo que obligar a que se case con él. Según Mateo 19:9 dice, si es fornicación no tiene que casarse, pero si es adulterio entonces sí. Cuando uno de los dos es casado, entonces es adulterio. Son muchos demoles, hermanos, y muchas cosas que se tienen que analizar. Cada caso es diferente. Hay violaciones de por medio, hay embarazos no deseados, hay un montón de casos. Pero tengo que tomar nada más una enseñanza para que ustedes tengan una línea de pensamiento respecto de eso. También hay otro tipo de persona con la que un cristiano nunca debe casarse, y esto es con un familiar. El Levítico 18:6, lee por favor, hermano Neftalí, unos cuantos versículos que yo te diga. Emanuel, ¿quién es? Emanuel. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque pariente de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Bien. ¿Qué le parece? ¿Qué quiere decir cuando dice no descubrirás su desnudez? ¿A que no la veas bañándose? Yo creo que sí, pero no nomás eso. Porque en el versículo 6 dice así, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Entonces está hablando de relaciones carnales. Y tiene una serie de detalles ahí. ¿Por qué, hermanos, tiene tanto detalle? No con tu madre, no con la esposa de tu padre, ni con la parienta de... ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hacían los amorreos, jebuseos, heteos, pereceos y todos los feos. Ellos tenían incluso relaciones con bestias. Hay una porción de la Escritura que dice, no te llegarás a bestia alguna, ni mujer alguna se acercará a una bestia, porque estas abominaciones hacen las gentes de las cuales, dice la gente de las cuales yo echo de la tierra. Esas prácticas tenían los paganos, los la gente abominable. Al principio de la creación de Dios, los primeros creadores, las primeras criaturas, perdón, se casaron con parientes. Caín se casó con su hermana, con su sobrina, sin duda alguna. ¿Con quién se casó Caín? La pregunta que según los inconversos tiene suficiente argumento para no creer en la creación. Óigame, ¿cuántos hijos tendrían Adán y Eva? Chorrocientos mil, no sé cuántos. Si hoy en día hay hombres que tienen hasta 25 hijos o más. 86. Imagínense, se puede... Ahora, ¿cuántos hijos? En el tiempo que vivían, ¿cuántos años vivió Noé? 625, 650, digo Adán, 650. Matusalén vivió 970, Matusalén yo creo que conoció a Abraham. 9 siglos vivió. ¿Cuánta gente podía haber tenido Adán y Eva? Muchísimos. Entonces cuando Caín salió, ya encontró mujeres allá, eran sus familiares. Pero a medida que fue pasando y llenándose la tierra, Dios comenzó a regular este tipo de relaciones. Y en el tiempo de la ley, Dios especificó, no te vas a casar con ningún pariente. En tiempo de la ley, hermano, estamos hablando de más de 2000 años. Imagínense ahora las consecuencias que hay después de haber pasado tantos siglos de que Dios ha prohibido esas relaciones. ¿Será necesario que en una iglesia cristiana se enseñe que no se canse? Se enseñe que no se casen con parientes. ¿Será necesario? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué más? Porque hay quienes lo hacen. Como si no hubiera más mujeres en el mundo. ¿Es posible que un joven vea a su prima, a su sobrina y diga, Dios la puso en mi camino? ¿Es posible? Ahora, ¿es posible que Dios se la haya puesto en su camino para que sea su mujer? No, ¿por qué? Por sentido común, aparte de lo que dice la Biblia. Ahora, ¿Dios es fiel? ¿Dios es perdonador? Amén. ¿Pero tentarás a Dios? Alguien va a decir, yo voy a cometer adulterio, acabo Dios me perdona. Puede decir eso y quedarse con las manos limpias. No. Por eso digo, es necesario enseñar. Porque si usted lo hace, hay quienes a pesar de eso lo hacen y después de esta clase lo van a hacer. Les lo garantizo, desgraciadamente. Pero tienen que saber que van a tener que pagar consecuencias. No de la iglesia, no mías, no es una amenaza. Es que Dios no puede ser burlado. Vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Te casas con una persona de un matrimonio aparte, ¿verdad? Vas a tener problemas con sus hijos. Vas a tener problemas. Ay, pastor, ¿qué hago? Aguanta, pues tú escogiste ese camino. Pero es que, ¿qué es lo que puede hacer? Hermano, no hay nada que se pueda hacer. Ella dice, yo no quiero que mi marido vaya y le dé dinero a esa otra vieja que quiere que haga. Tiene hijos, y tú sabías que tiene hijos con ella, y que les tiene que dar dinero. Pero es que a mí no me tienen ni modo, aguantar. Toda tu vida lo vas a tener que aguantar. ¿O qué? ¿Que se mueran de hambre los chamacos? Yo quiero que nunca lo vea, entonces que se le dé el dinero con los ojos cerrados, porque te mueres de celos. Eso es por mencionar uno de los muchos problemas que va a tener. Porque Dios lo dice, no lo hagas, por algo lo dice. ¿Acaso Dios quiere quitarnos felicidad? No. ¿Dios quiere quitarnos gozos en la iglesia? No, Él quiere evitarnos problemas, dolor, tristezas, lágrimas. Bueno, por eso yo decía con mucho énfasis para los que llegaron tarde, esta clase no tiene la intención de criticar, de juzgar a quienes ya tomaron malas decisiones. No, esa no es la clase. Pero sí, la intención de enseñar a los que vienen atrás, para que no cometan los errores que nosotros cometimos. Yo sé que muchos cometieron errores en la ignorancia, en el desconocimiento de las escrituras, cuando no eran creyentes, está bien. Todas esas cosas me pasaron, no lo niego, ¿verdad? Gracias a Dios que Él perdonó, salvó, restauró y todo, ¿verdad? Qué bueno, sigan adelante, sea fiel a su nuevo matrimonio y no mire para atrás, ¿verdad? Pero van a venir situaciones con las que usted va a tener que lidiar, ni modo, ¿verdad? El Señor le ayudará en su gracia. Nunca debe casarse con un inconverso, con un divorciado, con un familiar y con uno del mismo sexo. ¿Será necesario que eso se enseñe en una iglesia cristiana? Sí, porque si bien ahorita en lo que a esta iglesia atañe, no hay uno, yo creo, que no hay uno que esté dispuesto a casarse con alguien del mismo sexo. Pero lo habrá. Lo habrá. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está cada vez más podrido. Porque cada vez el gobierno tiene más facilidades y más leyes. ¿Ah? Si bien es cierto que no hay quien diga, yo me caso con Roberto, aunque me llamo Miguel o como se llame, ¿verdad? Sí hay personas que tienen tendencias medio raritas. Y sí ha habido cristianos violadores de niños, hombres con hombres. Y sí hay cristianos en nuestro propio país que sean capaces de hacer esa clase de cosas promiscuas. No está aprobado en la ley ningún matrimonio del mismo sexo, pero va a haber esas aprobaciones. Hay países en los que ya se permite, y tienen más derechos que los normales, que la gente normal, y van a poder adoptar chamacos. Hay países que ya lo hacen, en México todavía no, pero ahí vienen, en el DF ya permitieron el aborto. Y la, ¿cómo se llama? La unión esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo la llamaron? Que no es otra cosa más que homosexualismo disfrazado, ¿cómo se llama? Sociedad conyugal o algo así. Ley de convivencia. Ya hay. No le extraña que ya haya alguna iglesia en el DF de quién sabe qué denominación que se llama cristiana que acepta la ley de convivencia. Entonces, es importante que se diga bien claro y bien contundente que la Biblia, que no cambia, aunque cambien las leyes de los hombres, dice que no debes de casarse con ninguno del mismo sexo. Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. No te echarás con mujer como con... ¿Cómo dice? No te echarás con varón como con mujer, es que... abominación. ¿Qué dice Romanos 1:26-27? Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso se refiere a personas que decidieron no tener en cuenta a Dios. Entonces Dios dice que los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sabe qué quiere decir que Dios los entregó a pasiones vergonzosas? Dios los soltó. Dios los soltó. Eso es la frase. Como un resorte que está reprimido. Y este resorte decide no aceptar esa limitación a la cual se está poniendo. En los carros de que usamos ahora tienen resortes, pero ese resorte tiene que estar metido entre un espacio para que haga su función. Bueno, cuando ese resorte dice, yo no quiero funcionar como una suspensión de un carro, yo quiero casarme con otro resorte, cuando... y salen disparados y se desbocan en pasiones vergonzosas. Esa es la naturaleza pecaminosa. Romanos 1 está hablando de la naturaleza pecaminosa que tenemos los seres humanos en desenfreno total. Cuando el hombre decide no tener en cuenta a Dios, entonces Dios lo soltó y empiezan a hacer cosas desordenadas. Hombres con hombres, y dice, recibiendo la retribución debida a su extravío. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 9 y 10? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A menos que se conviertan, ¿verdad? Dice que no se heredarán el reino de Dios los idólatras, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados. ¿A poco ya había afeminados en aquel tiempo? Descríbame un afeminado. Dígame. ¿Neón? ¿Neón era afeminado? Yo no lo conocí. un afeminado. Amanerado. ¿Qué manera, qué manera tiene? Siendo hombre tiene maneritas de mujer. Su voz es dulce. Su caminar. Su caminar. Sus ademanes. Su vestuario, su manera de vestir. Su hablar. Ajá. Sus acentos. Sus amistades. Oiga, ¿y si nació afeminado? ¿Qué le podemos hacer? Interesante, dice la hermana. No hay quien nazca afeminado. O nacen hombres o nacen mujeres. Se hacen afeminados ellos solos. Así que no me diga que así nacen. No. Bueno, entonces, ¿con quién nunca un cristiano se debe casar? ¿Con un inconverso? ¿Con un casado o divorciado, separado o promiscuo? ¿Con un familiar? Y tampoco con uno del mismo sexo. Ahí le va, hermano, la otra parte de la lección, porque esta también está interesante. ¿Con quién un cristiano debe tener cuidado cuando se quiere casar? Ahí le va. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede casar, pero porque no hay un concepto bíblico que lo prohíba. Ok, ahorita lo van a entender bien. Yo creo. Se puede casar. No digo que no. Pero debe tener cuidado. ¿Qué clase de cuidados? Bueno, debe tener en cuenta las consecuencias que pueden venirle. Debe tener en cuenta las cosas con las que va a cargar el resto de su vida. Debe tener en cuenta, ¿qué otra cosa ahora verá? El paso de los años. Debe tener en cuenta el paso de los años. Los años pasan, hermanos. Los años lo consumen a uno. Si no lo quiere creer, váyase en el álbum de fotos de hace 20 años. ¿Eh? Sí, debe tener en cuenta esas cosas y que va a cargar con situaciones difíciles de llevar. Ahora, Dios no dice no te cases con él. Allí no dice en un versículo que diga Dios no, pero hay cosas que tienen sentido común y hay cosas con las que tiene cuidado. ¿Se acuerda que hay un versículo en la Biblia que dice que el viudo o la viuda se puede casar con quien quiera, dice, con tal que sea en el Señor, ¿ok? Con quien quiera, pero que sea en el Señor, ¿ok? Ese principio, hermanos, nos ayuda a entender. Hay cosas que Dios dice, está bien, pero debes saber que la vas a tener. No dijo Pablo, yo les recomiendo que se queden sin casar porque van a tener aflicción en la carne. No dijo así Pablo. Van a tener aflicción en la carne. Y yo se las quisiera evitar, dice Pablo. Mejor los que son viudos se queden sin casar. Pero si no puede casarse, nomás que van a tener aflicción en la carne. ¿Me entiendes? No es pecado, pues. Bien. Primero, con un cristiano o cristiana mundano que no demuestra su fidelidad a Dios. Apocalipsis 3:16, ¿qué dice? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bien. Hay cristianos que son salvos. Son cristianos, pues, son salvos. Pero no son fieles. No son consagrados al Señor. No son consagradas a Cristo. No son de una sola pieza. Son achocolatados. Son como el lomo de la liebre. Se ladean para el lado que la soban. ¿Me entiende? No son bien definidos como cristianos. 2-3 domingos en la iglesia y 2-3 meses fuera de la iglesia. Y cuando les llega la lumbre en los aparejos, ahí están en la iglesia otra vez. Y buenos para leer la Biblia y hablan del lenguaje de los cristianos y todo, pero al rato andan por allá, se meten al cine, se meten al baile, toman, tienen sus cervecitas y su traguito, que al cabo Dios no se enoja. Y al rato, otra vez, ahí están leyendo la Biblia, apestando mil cigarros. Digo yo, estos cristianos, ¿le gustaría a usted para que su hija se case con uno de ellos? ¿Es cristiano? Pues debe tener cuidado. Debe tener cuidado con ese cristianito, porque hay cristianos que son, dice el Señor, tibios. ¿Eh? Debe tener cuidado si se va a casar con un cristiano o cristiana de poca estatura espiritual. Mejor que sea un buen cristiano, Usted dirá, pastor, uy, pastor, pues entonces mi hija se va a quedar solterota o mi hijo se va a quedar solterote. Bueno, es que debe tener cuidado. Porque hay hermanos que se conforman con que sea cristiano. No se conforme con que sea cristiano. Tiene que ser un buen cristiano, ¿o no? No, bueno. Con uno de otra denominación cristiana. ¿Qué dice Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Miren, otra denominación cristiana. ¿Son cristianos los pentecostales? Sí, son cristianos, ¿verdad? Y muchos de ellos muy piadosos. Pero no tienen la misma doctrina que nosotros. Hablan en lenguas, creen en sueños, en visiones, milagros, sanidades y todo ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar con su muchacha si se casa con un pentecostal? ¿Qué va a pasar? Se va a tener que amoldar a esa doctrina. O él se va a tener que amoldar a la de ella. Y lo más seguro es que ella se vaya con él. Lo tiene que seguir. A lo mejor le dice, mira, me gusta mucho tu iglesia, pero ya que están casados, dice, ¿sabes qué? Siempre no me gusta más la mía, así que vienes a mi iglesia. Y va a tener que ajustarse a eso. No voy a menospreciar a los hermanos pentecostales, pero son dos doctrinas diferentes. Y dos que no están de acuerdo no pueden andar juntos por mucho tiempo. Van a tener problemas. Van a tener problemas. Cuando yo llegué aquí, una muchachita se había casado o se estaba por casar en una iglesia de Cristo, en la iglesia de Dios de la profecía. Fuimos a su boda. Un desastre de boda. 2:30 tarde, el pobre muchacho no tenía música. Un desastre. Y era el obispo de ahí. Un desastre. Y ya no tuve yo mucha intervención en ese asunto. Después de muchos años, anduvimos tocando puertas y por allá en una colonia me la encontré a ella. Tocando puertas y me encontré a ella. Me conoció, la conocí y comenzamos a platicar y llevé a mi esposa y comenzamos a platicar y empezó a contar todo lo que ella había sufrido. El muchacho se apartó del Señor, andaba en vicios, andaba maldiciente. Ella vivía en la miseria moral, espiritual y económica. Cuando dos que no están de acuerdo andan juntos, no pueden por mucho tiempo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice la palabra de Dios. El matrimonio es una unidad. Deben estar de acuerdo en todo. Incluso en doctrina. Son salvos, pero aparte de salvación hay edificación, hay doctrina. ¿De qué doctrina? Ahora, hay denominaciones con las que no tenemos mayores problemas. Una iglesia presbiteriana, una iglesia bautista, no tenemos mayores diferencias. La iglesia metodista y la iglesia bautista, hay poquito más fuerte la diferencia, porque ellos creen que la salvación se pierde y creen en el bautismo infantil y creen en otra cosa. El pentecostal, ya son más grandes las diferencias. Apostólico, olvídese, Yannick, yo considero que la iglesia apostólica no debe ser considerada como una iglesia cristiana, porque niegan la deidad de Cristo y predican el bautismo para remisión de pecados, haciendo así nula la sangre de Cristo. Y además de que ven visiones y también. Y las de la luz del mundo, peor todavía, porque aparte de que creen todos los apostólicos, creen en un profeta que se llama Joaquín Arón. Así que hay montones de denominaciones cristianas, ¿verdad? Que ya no estoy hablando yo de mormones, de testigos de Jehová, de católicos, de musulmanes, de budistas. Estoy hablando de cristianos, pentecostales, metodistas, presbiterianos, luteranos, del pacto, discípulos de Cristo, montones de esas, de ese tipo de... Cuando usted haya tenido algún roce, a la cercanía, a una posibilidad así, debe pedir dirección. Porque es posible que cante los mismos himnos, tenga la misma Biblia y usted no sabe las abismales diferencias doctrinales que hay. Entonces se debe tener cuidado. Se debe tener cuidado también con uno que tiene mucha diferencia de edad. ¿Sabe por qué? Por sentido común. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo pasa. Y las diferencias pueden causar muchos problemas. Pueden causar muchos problemas. ¿Qué piensa usted de un hombre de 50 años que se casa con una muchachita de 20? Los dos son cristianos. Él nunca se casó. Ella nunca se ha casado. Son cristianos. Buenos cristianos, pero no está muy viejo. Está muy viejo. ¿Qué va a pasar con esa muchacha? Se va a quedar viuda pronto. Y si él tiene dinero, vamos a decir, por su dinero. Y si no tiene dinero, por tonta. Es sentido común, ¿sí me explico? ¿Sí, hermana? Tiene que apurarse esa vieja y a él meterlo en, no sé, congelarlo en el freezer. Hay ciertas diferencias de edades que son tolerables. ¿Qué lo enseña? El sentido común. ¿Sí me explico? Sentido común. 3 años, digo yo, bueno, pero ya estamos pintando 7, 8, 9, 10 años, pues hay que ver. Y también depende quién es la mayor, si ella o él. Porque se espera que el hombre sea mayor. ¿Por qué se espera que el hombre sea mayor? Porque los hombres maduramos más lento. Somos más atrasados. ¿Sí o no? Ese es el desarrollo de la vida. La mujer madura más pronto, ¿no? Su cuerpo se desarrolla más pronto. Los hombres somos más tardaditos. Tardaditos, dije. Tardaditos, ¿no? Bueno, ¿verdad? Ella es más abusada, la mujer es más lista, más avisada. Los hombres no. Entonces, por eso es cuestión de sentido común. Si los dos son de la misma edad, es posible que ella lo lleve de calle, porque ella maduró más rápido. Depende de las circunstancias en las que se criaron. Hay muchachitos muy maduros por las circunstancias de la vida. Maduraron muy listos y todo lo que quiera. Pero siempre habrá alguna área que no maduraron, que hay que ponerla en el sol como los plátanos para que se madure. Hay cosas que van a venir como consecuencias. Cuando ella es muy avanzada en edad, él... perdóneme, hermana, pero así como las mujeres maduran más pronto, se avejentan más pronto. Llegan a edad en la que la mujer se avejenta, con todo respeto se ha dicho. Sus ciclos hormonales y todo lo que ustedes quieran y gusten, las hacen de pronto venirse para abajo. Hay quienes se conservan como Barbies toda la vida. Excepciones, pero... entonces el hombre va creciendo, va desarrollando, va llegando a su plenitud de su madurez como varón, y ella va de bajada. Es cuestión del sentido común. Es prohibido. Dios no dice la Biblia que no, pero es cuestión del sentido común. Entonces debe tener cuidado. Mira, vas a tener estos problemas, va a llegar esta situación, ¿quieres enfrentarla? No, pues que sí, ándale pues. ¿Me explico? Son cosas con las que se debe tener cuidado. No digo nunca, yo digo ten cuidado. Ten cuidado, ¿verdad? Así que búscate con uno de tu tamaño. Con uno que tiene conflictos de personalidad. Miren, ahí les voy. Por conflicto de personalidad, lo que yo traté de poner allí es personas que han sido, por su vida que llevaron, tienen conflicto de personalidad. Tal vez usaron droga. Tal vez llevaron una vida promiscua. Cuando eran inconversos, llevaron una vida y toda mal. Ok, se convirtieron al Señor, el Señor los perdonó y todo lo que ustedes quieran y gusten. ¿No quedó afectado en su personalidad? No hay personas que tienen problemas, no voy a decir mentales, pero digo cerebrales. Que por la droga se quedaron acostaditos. Pero el Señor lo perdonó. Bueno, ¿por qué está así? ¿Por qué no se consagra al Señor para que el Señor lo libre por completo de esas consecuencias? Yo no digo que los hermanos que estuvieron en una vida de drogas y de vicios en el pasado nunca se van a casar con un cristiano. Yo digo, tienes que vivir una vida tan consagrada al Señor. Hay personas, hermanos, voy a permitirme dar un par de ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes del hermano Rey Aguilar? Él anduvo bien metido en droga. Pero miren lo que el Señor hizo con él. Un hombre de Dios. Una vida ejemplar. Y le probó de todo. ¿Verdad? Puedo mencionar más ejemplos. Quiero decir, una persona, por más hondo que haya andado en el pecado, si el Señor le salva y él se entrega al Señor, puede ser un buen candidato, una buena candidata para un cristiano. Sí, ¿verdad? Pero si su vida es que a ratos sí, que a ratos no, y luego tiene arranques de furia y arranques de depresiones o arranques de... Imagínese, pobre muchacha, cómo anda batallando con ese hombre, porque tiene conflictos de personalidad. No se ha definido bien. A lo mejor estoy hablando de, no sé, de personas que hasta vivieron unas vidas unas vidas de homosexualidad. Señor, perdona. Señor, le cambió. Pero a lo mejor le quedaron mañitas. No es que Dios no haga una obra completa. No, Dios hace obra completa. Pero muchas veces el hombre no permite que Dios haga esa obra completa. Entonces usted debe saber, mi hija o mi hijo se va a casar con esa muchacha que tiene una vida muy atrofiada en el pasado. ¿Qué tan consagrada es al Señor? ¿Qué tan consagrado es a Cristo para que le dé a mi hijo o mi hija una vida feliz? Entonces, bueno, y también con un recién convertido. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con un recién convertido? Porque el recién convertido, la Biblia lo menciona como un neófito, todavía está por ser probado. La Biblia dice que algunos en la hora de la aflicción y de la prueba se apartan. Cuando vienen las persecuciones, se apartan. Espere que madure, que dé frutos esa muchachita. Ya se convirtió, bueno, se convirtió en la oficina del pastor, ya nomás por ahí dijo que sí, por ganársela. Recién convertido, ahora falta que demuestre su auténtica conversión. Por sus frutos los conoceréis. ¿Me explico? Entonces no nada más porque ya invocó con sus labios, ya podemos asegurar que ese hombre fue salvo. Bueno, quién sabe si verdaderamente invocó. Es verdad que cualquiera que invocara el nombre del Señor será salvo, pero cuando estamos hablando de invocar, estamos hablando de una decisión del corazón, de arrepentimiento, de pecado, de confesión. Debe tenerse cuidado con quién se van a casar los jóvenes, ¿verdad? El día de mañana. ¿Y con quién sí se puede casar un cristiano? Rápido, con un verdadero cristiano que muestra su amor a Dios, con uno o una que está creciendo en la fe, con uno o una que respeta a sus padres. Si esa noviecita, por muy cristiana que parezca, le pega de gritos a su padre y a su madre, no te cases con ella. ¿Por qué? Porque te va a hacer lo mismo a ti. Si no respeta a su padre y a su madre, no respetará a nadie. A nadie. Si hay alguien que merece respeto a su padre y su madre, si no respeta a su padre y su madre, tampoco a ti te va a respetar. Me acuerdo que se iba a casar una muchachita de la iglesia, no voy a decir quién es, pero yo le dije a él, mira, te voy a decir cómo es la muchacha con la que tú te vas a casar. Mira, es rezongona, grosera, se me ha puesto al tú por tú, me ha faltado el respeto. Muy buena muchachita, pero tiene un carácter, pero mira, me parece yegua. Y dice, pastor, me está hablando de otra persona. Yo no la conozco así. Yo tengo más años de conocerla, hombre, le he batallado con ella, que tú nomás, digo, te voy a casar, nomás te advierto. Dice, pues yo no creo, sale. Bueno, qué bueno que te cases y te la llevas. A los 2 meses, pastor, si era cierto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Aguantes. Te lo dije, pastor, pero es que no, hombre, olvides, mire, te lo dije. Cuidado, hermano. La columna más importante de un hogar cristiano es el respeto. Si el muchacho o la muchacha son unos irrespetuosos con sus padres, con sus maestros, con sus autoridades, tampoco te va a respetar a ti. Y eso es fracaso. Deben tener cuidado. Si es respetuoso o respetuosa, lo demás se le puede perdonar. No hemos tratado de lastimar a quienes ya han cometido una equivocación, pero sí hemos tratado de advertir, ayudar, orientar a quienes están en la etapa o estarán en la etapa de decidir su futuro matrimonial y conyugal. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a terminar porque el tiempo ya se nos fue. Y eso que ando cansado porque llegué de un largo viaje. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. El tiempo se nos fue, pero gracias porque tu palabra siempre tiene algo que enseñarnos. Yo sé que quedaron dudas, conjeturas. Te pido que tú aclares la mente, el sentir de todos y nos ayudes a dar pasos más firmes en nuestro conocimiento de ti, en nuestro caminar a la luz de tu palabra. Aplica la verdad, las verdades aquí enseñadas en cada vida, en cada caso, según tu voluntad. Y ayúdanos, oh Señor, para obedecerte con sincero corazón. Pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.